Vengo manifestando la preocupación, de hecho he hecho algunas notas en virtud de este conflicto que clínicas y sanatorios privados tienen con el PAMI. Ayer redoblo la preocupación cuando me entero que los bioquímicos están en otra situación también complicada y que pone en riesgo la atención de los afiliados al PAMI. Por eso la convocatoria fue para Oscar Lambert, presidente de la Asociación de Colegio Bioquímico de La Pampa. Buen día, Oscar, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Hola, buen día para vos y para toda tu audiencia. Todo bien, muchas gracias por el llamado. Oscar, bueno, el llamado tiene que ver con saber cuál es la situación del sector bioquímico con el PAMI, cuáles son los riesgos y qué tan cerca o no se está de llegar a un acuerdo. Los bioquímicos de Argentina estamos todos unidos bajo una confederación que es la CUBRA a nivel nacional. CUBRA significa la Confederación Unificada de Bioquímicas de la Argentina, y la CUBRA tiene un convenio con PAMI a nivel nacional. El convenio cubre a todas las provincias con más o menos el mismo tipo de prestaciones. Hay algunas que tienen prestaciones por cápita, otras tienen prestaciones por determinaciones, ¿no es cierto?, que nos diferencian las del norte de la Patagonia, pero todos estamos bajo el mismo convenio. El problema lo tenemos que durante el año 2020 no tuvimos ningún tipo de actualización en los aranceles, y en lo que va del año 2021 se nos ha otorgado un aumento del 28% en forma escalonada, lo que consideramos, por supuesto, insuficiente cuando tenemos una inflación al mes de julio ya del 29%, y cuando otras ramas de la medicina han tenido un aumento del 45%. Entonces, se ha iniciado reclamos a la actual administradora del PAMI, Albana Volnovich, y el problema más grave que tenemos es la total indiferencia. Se le ha mandado carta de documento, en los últimos 15 días se ha toda la parte legal de la Confederación ha iniciado una serie de contactos, tratar de una serie de contactos, y hemos tenido oídos sordos en esta situación. O sea, ni siquiera los ha llamado o se ha mostrado alguna intención de evaluar la situación. No, en absoluto. Ni siquiera decir, bueno, pateó para adelante, nada. Nada, en absoluto. Solo quedó 28% escalonado de aumento y ni siquiera nos contestó ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenemos esa diferencia? Además, teniendo en cuenta que en la paritaria de los empleados del sector, que el sindicato que los une es AXA, es del 45%, no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Nosotros entendemos que es nuestro jubilado y pensionado es una de las partes más, si no la más, sensible de la sociedad. Siempre los hemos atendido, siempre hemos tratado de acompañar su difícil situación en los ingresos y en demás problemas que tienen, ¿no es cierto? No somos ajenos al problema. Y que yo creo que abusan de las autoridades, por supuesto, de la paciencia que el sector bioquímico tiene. Le hago una consulta a Lambert, disculpe el desconocimiento, pero bueno, tengo que aprovechar que lo tengo al aire para desburrarme de algunas cosas. Uno habitualmente conoce los laboratorios y los bioquímicos. ¿Esta situación afecta a quienes trabajan dentro de un hospital, de una clínica, de un sanatorio? Son dos situaciones distintas. Los bioquímicos que trabajan dentro de un sanatorio con la internación están involucrados y cobran en la cápita de clínicas y sanatorios, en el caso de la provincia de La Pampa. Los que estamos afuera, los bioquímicos de los laboratorios privados, cobramos la parte de la cápita que PAMI le abona al Colegio de Bioquímicos. Lo que sí te quiero remarcar es que nunca se han retrasado en los pagos. Si bien los pagos son insuficientes, los pagos están al día. Por eso es que intentamos la negociación, la actualización de los aranceles y que la prestación no sufra en ningún momento en la periodicidad y en la calidad de la prestación. Bien, bien. De todas las peticiones que la Cubra ha hecho a PAMI, no ha tenido respuesta ninguna, no hay intención de hacer nada, de manera que, ¿cuáles serían las medidas de fuerza que se podrían adoptar si PAMI no responde? La verdad que las medidas de fuerza siempre hemos, es lo último que se ha evaluado. En este momento no lo tenemos evaluado porque, repito, es muy antipático, es una de un sector de la sociedad muy sensible, con muchos problemas. Entonces, tratamos de que por todos los medios, ahora hemos pasado a la parte legal, inclusive alguna presentación judicial podría venir, que las autoridades atiendan a las autoridades bioquímicas nacionales. Bien. ¿Esto desde cuándo se viene, desde cuándo, digamos, más o menos se viene presentando este reclamo, que evidentemente la señora Volnovich no tiene ningún interés en tratar? ¿Es algo que empezó ahora o vienen de hace meses? No. Lleva durante la pandemia se le hizo un reclamo sobre la actualización de los aranceles, ya que la inflación nos venía. El sector bioquímico es un sector que tiene multi componentes de costo, o sea, tiene componentes de costo de reactivos que son dolarizados, componentes de insumos nacionales, como pueden ser el algodón, jeringas y otro tipo de componentes, la luz, el gas y demás para funcionar en un laboratorio, y además los costos que tienen de los empleados, como le decía, del gremio ATSA. Entonces, todo eso nos ha llevado a que acompañamos prácticamente la inflación, y nosotros durante el 2019 no hemos tenido, tuvimos los mismos aranceles. Recién en el 2020 se hizo esta actualización del 28% escalonada, que todavía no hemos terminado de cobrar, la cual consideramos, por supuesto, insuficiente por donde sea. Y los reclamos se han iniciado desde el 2019 a la fecha, reiterada, tratando de reunirnos y demás. Por supuesto, le digo esto siempre a nivel nacional. No hay participación de las UGL provinciales. Sí. Está comprendido. Esto es a nivel nacional. Realmente es preocupante porque en algún momento, digamos, se puede llegar a cortar la prestación, porque si no hay un aumento, no hay un incremento, en algún momento, digamos, al bioquímico no le va a convenir trabajar. Exactamente. Es un riesgo tremendo, y además, digamos, tampoco es que justamente la gente que atiende PAMI, el adulto mayor, es como que va como que cobran pensiones y jubilaciones como para decir, bueno, lo pueden pagar sin problemas. No, terminan, esas personas terminan, en el caso de necesidades, terminan en el sector público. Sí, inevitablemente. De todo el país. Inevitablemente, alguien se resiente con todo esto, y en realidad dos, fundamentalmente los adultos mayores, que no están para tener que hacerse drama por estas cosas, deberían estar tranquilos de que su salud siempre va a estar atendida, por un lado, y los hospitales públicos, que van a recibir un montón de gente si esto no se soluciona. En eso sí, la situación es similar a la de clínicas y sanatorios privados, porque realmente Exactamente. Además, considerando que una cosa que también nos preocupa es el hecho de que siempre al estar el sistema de, si esta gente se atendiera en la parte pública, el sistema resentido, y hace que por turnos o por lo que sea, su salud, sus controles no sean periódicos en tiempo y forma, y eso hace muy mal a la salud pública en general, y son problemas que no aparecen en lo inmediato, pero en el futuro, gente que no está controlada y que no se hizo prevención, lo vamos a sufrir, y lo vamos a sufrir todos. Sí, sin lugar a dudas. Lambert, yo le agradezco muchísimo que me haya atendido, que me haya explicado tan bien la situación y estas cosas que uno por allí desconoce y que las da por sentadas y no están tan, no hay que darlas tan por sentado. Quiero dejarle el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, simplemente gracias por el llamado. Ya le digo, hemos... lo que más sentimos es la indiferencia de las autoridades a un sector que en esta pandemia ha tenido un rol muy importante. Hemos sido los que hemos estado en el diagnóstico y al pie del cañón de todo esto, de la parte pública y privada en todo el país. Con esta pandemia de COVID hemos estado en un rol muy importante y bueno, esta falta de sensibilidad de las autoridades nos llama mucho la atención. No nos sorprende, lamentablemente, pero nos llama mucho la atención. Le agradezco mucho. Sí, la verdad que no es para menos. Muchas gracias, Lambert. Buena suerte, porque será suerte para todos. Gracias. Muchas gracias. 9 de la mañana, 19 minutos. Oscar Lambert, presidente de la Asociación del Colegio Bioquímico de La Pampa, integrante, por supuesto, de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, porque este problema es nacional, no es local, es nacional.